y cortamos un toque la agenda porque, como te dije hace un rato, hoy vamos a hablar con Juan Manuel, que es integrante del Festipulenta y además es una de las voces conductoras de Cosas Pulentas. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Aguantame un segundito. Dale. Aguantame. Ah. Sí, buscando señal. Estamos buscando señal con Juan Manuel. Dale, ahora sí, te escucho. Ahora bien, sí. Dale. Bueno, sí. Hace unas horas estaba buscando información sobre el Festipulenta y yo quería corroborar una data. Sí. Y bueno, la encontré, era verdad, el primer Festipulenta fue en el Zaguán. Sí. Y fue hace muchos, el 2009. Sí, febrero de 2009. ¿Te acordás de todas las fechas, por ejemplo? No. Sí, de esa fecha sí me acuerdo, claro. ¿De todas las fechas te puedes acordar? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es la banda que más tocó en el Festipulenta? El cálculo no está hecho, pero supongo que una de las que más tocó seguramente fue el Perro Diablo. Seguramente, ¿no? Por lo que vi, me parece que sí. Hay varias igual que tocaron muchas. Uh-huh. ¿Se sienten, a la hora de armar el festival, que lo hacen bastante seguido, se sienten a la vez un poco padrinos de las bandas que van siempre bajo sus brazos a tocar y a dar todo por lo que es el under? Sí, en algunos casos se formó una relación, en algunos casos un poco más paternal, cuando se trata de bandas que eran mucho más chicas que nosotros en cuanto a edad. Por ejemplo, no sé, yo con la ola que quería hacer Chau, sí, me siento que tengo una relación un poco paternal, entre comillas, porque bueno, tampoco es que ellos tienen sus padres. Claro, obvio, reales, obvio. ¿No? Y después hay otras que sí, que hemos incentivado mucho, hemos tratado de que les vaya bien desde este lugar, considerando que nosotros en realidad somos periodistas y bueno, nuestro trabajo es otro. Claro, exactamente. ¿No? Hacer notas y todo eso. Pero bueno, evidentemente en ese momento, 2009, 2008, cuando empezamos a armar el festival, había algo que no nos alcanzaba en el periodismo y bueno, nos pusimos ahí a hacer este festival que ya tiene 7 años y que logró y generó cosas dentro de lo que es el under, sí, que por ahí desde el periodismo es distinto. Son acercamientos distintos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es porque hay periodistas de rock que no van nunca, entonces es distinto opinar a lo que puedes ver y a lo que no ves. En cambio, el que se acerca tiene otra visión de lo que está pasando y de lo que siente de las bandas en un festival, ¿no? Claro, sí, pero inclusive siendo un periodista, yo era de los periodistas que iba, que voy a fechas y todo. Sí. Pero bueno, voy como periodista, ¿no? Sí. Pero bueno, hacer un festival ya es otra cosa, porque ahí otra organización. Te metes en una organización. También, en el momento en que empezamos a hacer el festival, el Festipulenta, había pocos lugares para tocar. Y claro, los pocos lugares que había eran tenían mucha presencia de otras bandas del under, ¿no? Claro, sí, que otra camada. Las que nosotros más queríamos promocionar, que eran casi desconocidas. En ese momento, Señor Tomate prácticamente que no tocaba nunca en Capital. Claro. Y Verástico lo mismo, era una banda prácticamente desconocida. Ni hablar del Perro Diablo. Porfa, Mio Cordes, si bien hace bastante que tocaba, le estaba costando conseguir lugares. Entonces, bueno, un poco armamos un espacio y un ambiente amiguero y amigable y un lugar donde el trato con las bandas sea lindo y, claro, y donde la relación entre ellas fuera bastante fraternal, al punto de que hoy muchas de esas bandas hoy son amigas. Claro. Bueno, generamos un microclima como para que después, ya después, lo que resultaba quedaba en función de las bandas. O sea, las bandas ya, una que está todo eso previsto y que saben que van a cobrar lo que corresponde. Claro, y, claro. Bueno, todo lo que ya sabemos. Bueno, después lo que prevalece es la música. Tal cual. Y por suerte la mayoría pudo hacer prevalecer eso. Exactamente. ¿Sabes qué? Algo que noto del Festipulenta y que noté en su momento, sí, es que se animaron primero a romper el mito de las bandas, con qué bandas participar, sino que mezclaron todo y dijeron, bueno, esto es así, y la gente respetó eso. Que sí, era un momento difícil porque iban a haber unas bandas que se soportaban y no se soportaban a la vez, ¿viste? Sí. Sí, vos, pará, no entendí bien, o sea, te refiero. Claro, como que el Festipulenta logró mezclar a las bandas los sonidos distintos y que sí, la gente respete todos los sonidos, ¿viste? Como sí, que sí, sí, hay ciertas sintonías y similitudes entre algunas, Y o sea, un equilibrio entre las dos cosas. Lo que vos marcás es una parte, y otra parte también es bandas que tenían similitudes o afinidades, y también las juntamos. Claro. O sea, hubo de los dos casos. Uh-huh. Y bueno, obviamente es como una receta, ¿no? Si, claro. si te zarpás en afinidad, se vuelve todo muy monótono. Sí. Pero si te zarpás en eclecticismo, pierde sentido, pierde una mirada. Entonces, bueno, había que buscar un equilibrio. Exactamente. Creo que la mayoría de las veces se logró ese equilibrio, porque a veces no solamente es un tema musical, también tiene que ver con actitudes frente al escenario, o también con cuestiones humanas, donde las bandas también comparten. Claro. Así que, bueno, manejando todas esas variantes, en general pudimos armar fechas que tuvieran un sentido o que tuvieran novedad y también, claro, identidad, que son cosas que no siempre van de la mano. Claro, porque debe ser difícil en sí armar cada festipulenta tratando de no repetir la última grilla, ¿no? Por supuesto, sí. ¿No? Es muy difícil. A ver, como lo que te decía recién, si es pura novedad, se pierde identidad. Sí, tal, ¿no?, cual. Entonces, sí, hay, sí, que buscar un intermedio. En ese caso, muchas veces lo que hicimos fue, como las veces que trajimos bandas de Uruguay o de Chile o lo que sea, bueno, decir, bueno, pero ¿qué bandas sería bueno que toquen con esta, no? Entonces, bueno, a partir de ahí armando el festival alrededor de esa banda. Claro. Y esa fue una de las formas que utilizamos para armar las grillas. Cuando no ha pasado, cuando no traíamos a nadie, bueno, ahí vimos que lo armamos de otra manera, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Y ahora el viernes 5 y 6 de junio hay otra edición más, que es la número 24. ¿Qué hay, sí, de nuevo, entonces? Mira, esta edición es, como siempre en las 24 ediciones del Festipulenta, siempre hubo una banda debutante. Sí. Nunca dejaron de haber. En algunos casos hubo muchas bandas debutantes. Por ejemplo, en el anterior que hicimos, en el de verano, en el Matienzo, que fue una versión como extra large. Sí, estuvo muy buena. Sí, hubo muchas bandas debutantes. Creo que fueron 5 o 6 de las 18 bandas que tocaron. Habrá habido más de 6, como 8 que nunca habían tocado. Entonces, ahí la novedad, ya desde el vamos, muchas bandas nunca habían tocado. Claro. Ni hablar de que hubo combinaciones que nunca habíamos hecho y todo eso. En este caso, no hay tanto, la novedad no viene tanto por ese lado, porque solamente una es debutante, que es Las Armas Buenos Aires. Sí. La primera banda del viernes es la única debutante, el resto ya ha tocado. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Androidia Mariana, que hace 3 años que no venía tocando, se habían como separado, estaban en un parate y bueno, volvieron, los convocamos de vuelta. Y el caso de Los Rusos Hijos de Puta, que por primera vez van a cerrar un festipulenta, claro, después de tener un año muy lindo. Y el caso de Hablan por la Espalda, que hace 3 años que no vienen por acá. Y es una doble fecha. En realidad vinieron otras fechas, sí, han venido. Pero bueno, hace 3 años que no habían tocado en el Festipulenta. La última vez fue en, claro, 2012. En y, la primera fue en, y la primera, sí, de esos fue en el 2009. Sí. Y aquella fecha doble que hicimos en el 2012 suele ser muy recordada por ellos, por lo bien que la pasamos. Fue un recital muy caliente. Entonces, bueno, ahí repetimos el encuentro con el Perro Diablo y le sumamos en la otra fecha el encuentro con los rusos, como para que a ver qué pasa ahí, ¿no? En, claro, en esa mezcla. Es un festival, por ahí la novedad también viene por el lado del lugar. El Salón Porredón nunca había sido sede del Festipulenta, esta vez lo es. Así que vamos a ver cómo se vive ese ambiente lindo que se arma entre la feria y la gente que va y, bueno, y la gente y las bandas y todo eso. Bueno, a ver cómo se mezcla con el microclima del salón. Claro, porque es distinto al Zaguán. Claro que es distinto al Matienzo, al resto. También es distinto a Matienzo, es verdad. Pero bueno, vamos a tratar de que esa cosa que vos has ido, bueno, viste, sí, que hay como una sensación de buena onda. Yo te diría que prácticamente siempre fue así. Sí, sí, olvídate, siempre fue así. Y eso es una de las cosas más lindas del festival. Entonces, gente que por ahí realmente parece lo repetimos, pero es así. Gente que se ha conocido ahí, que ahora son muy amigos. gente que ha iniciado proyectos de laburo. Camaradería sería. Camaradería. Y no solamente las bandas, gente de la feria, que se empezó a conocer ahí, proyectos nuevos que han salido, bueno, gente que se le ocurrió encargar, no sé, algo relacionado con, no sé, con la edición de libros, sí, que se conocieron ahí. Bueno, vamos a tratar de llevar ese clima. Esos son los toques al corazón que uno siente, ¿no? Cuando sí, pasan las cosas, ¿no? Exactamente, eso exactamente. Vamos a ver si resulta ahí en el Salón Porredón. Exactamente. Y también no se quedaron atrás, y ya desde hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, está el programa Las Cosas Pulentas, que va los sábados de 14 a 16 por Nacional Rock. La Hora Pulenta. Exactamente, sí, es verdad, sí. La Hora Pulenta, perdón. Sí, sí, es un programa que surge a partir de la experiencia del festival. Claro. Porque en ese momento... Bandas. ¿Cómo? Promover bandas, ver, escuchar. Claro, claro. La radio justo, Nacional Rock justo estaba arrancando una nueva etapa donde querían promocionar mucho el rock independiente. Nosotros ya nos conocíamos por la cuestión periodística, digamos. Yo, claro. Al yo laburar en bueno, diferentes diarios, tenía trato con lo que era la parte, digamos, de planta creativa de la radio. Y ellos, al ver lo que pasaba con el festival, se acercaron y dijeron, bueno, sería bueno ver si pueden hacer algo relacionado con el festival en la radio, fin de semana, algo puntual. Uh-huh. Y obviamente nos reinteresó la idea. Eso fue en el 2011. Y de a poquito empezó cuatro a crecer. Años. Y el programa empezó a crecer, a nivel de que ganó solidez y ganó estar seguro de lo que estábamos haciendo. Y bueno, y al día de hoy ya es algo que camina solo, que tiene su propia identidad, que si bien está relacionado con el festival, obviamente, es un programa realmente periodístico, o sea, tiene su propia dinámica. Sí, digamos, tal estrenos, cual. Incluso hay bandas que nunca han tocado en el Festipulenta y por ahí suenan seguido en el programa. Tiene su propia dinámica y es ahí hacemos realmente un trabajo periodístico y de difusión, pero periodística, ¿no? Claro, y a la vez a todo esto le sumaron el Compipulenta. Sí, el Compipulenta... Falta la revista nada más. Y ya estamos. Y la revista hasta en un momento a mí se me ocurrió, pero bueno, ya... No. Es difícil la revista porque es como que claro, se lee y ya no se lee, y es un gasto encima. Sí, pero la revista era todo bueno, la revista Pulenta, sí, era lo que venía, la verdad que es así. El Compipulenta, sí, fue el gusto de darnos de juntar a las bandas que fueron pasando por cada año y decirles, bueno, a ver, denos un tema inédito, que nosotros les armamos un disco con tapa de, claro, de algún comiquero de la época esta que nos gusta reivindicar a nosotros, que la década del 90 y el 2000, la gente de Suélteme, la que hoy, digamos, está como copando la parada a nivel humográfico, sí. Y bueno, y cada disco que sacamos es con una tapa de uno de esos comiqueros, y la primera salió muy lindo y bueno, nos ocupamos para la segunda. Tuvieron muchas descargas, viste, más de 2.000 descargas cada disco, más. No sé. Es muy bueno que pase eso, que el under se escuche. Y aparte son todos temas inéditos. Sirven como, para el que conoce las bandas, sirven realmente como perlitas. Sí, como tiene valor artístico en sí mismo porque son temas que no tenés en el disco, todo. Claro. Y después también sirve como difusión, porque hay gente que por ahí se lo baja porque está el tema del Mató o el tema de los Reyes de Falsete o no sé, o de fútbol. Sí. Y se termina escuchando otras bandas y cuando pasa eso y lo comentan, a mí me pone re contento porque esa es la función, que vos entrás por una banda, salís por otra. Y además, tal cual, sí, realmente es un, tiene un formato de disco, no es un rejunte de temas. Nosotros los pensamos siempre con un tema que abre, otro tema que cierra, tiene su corte de difusión. Sí. Cada, el Compipulenta 2 son tres discos. Bueno, cada disco tiene su propia identidad. Y ni hablar del librito, que no sé si lo viste, el librito digital. No, todavía no lo vi, es verdad. Ah, mira, bueno, si vos lo bajás, hay unos libritos digitales, sí, en varias páginas. El primero tiene como 80 páginas, el segundo tiene como 60, sí, donde hay comentarios de cada banda, hay un prólogo, hay collage de fotos, están todas las fichas técnicas. Bueno, hay un montón de cosas extra que hacen a los típicos compilados, claro, que marcan una escena, una época. Bueno, un poco nos quisimos remitir a eso. O sea, hay mucha cultura rock en sí, esos compilados. Sí, tal cual. Ya desde el 2009 hasta hoy, han pasado 6, 7 años. Sí. ¿Cómo viste crecer al under? Y para mí, en muchos aspectos, creció mucho. Sí. Es un... ganó mucho. Me parece que talento siempre hubo, buenas bandas siempre tuvieron. Sí. Pero me parece que lo que se había perdido un poco en la escena de Capital era un vínculo un poco más fuerte con el público. Yo viví mucho en la escena de principios del 2000, muchas bandas, muchas influencias por Radiohead, y ir a verlas era realmente, era como un poco, sentirse un poco muy solo, demasiado claro, solo. Claro, sí, demasiadísimo, sí. Mucha apatía, mucha sensación de que no vale la pena. Sí, y sí. Me parece que con el Festipulenta colaboramos en que resurgiera un vínculo más fuerte con el público y una sensación de vitalidad más fuerte, ¿no? Sí. Un interés más alegre por lo que estás haciendo. Eso en diferentes estilos de música. Y eso es algo que hace que cuando vos vas y te pasa eso, volvés a tu casa y decís, uy, me la pasé muy bien, quiero volver. Tal Entonces cual. Vas y volvés, ¿no? Y después se va generando con diferentes bandas, con diferentes noches, y se fue generando como una especie de comunidad, ¿no? Que no solamente está en el Festipulenta, uno va a otros festivales y pasa algo parecido. Sí. Pero creo que el Festipulenta fue uno de los motores más fuertes de eso. Y a mí eso me gusta mucho porque es muy importante que, sí, las bandas no tienen el lugar, el beneficio de poder vivir de la música porque hay una industria que cambió en todo sentido, los medios de comunicación masivos, bueno, no sí. viven tanto de eso, viven de otras cosas, los sellos ni se preocupan, o si se preocupan, se preocupan de una manera que no es conveniente. Claro, obvio, bueno, sí. Entonces, por lo menos que cada vez que tocan y cada vez que sacan un disco, que sea un pequeño acontecimiento en la emoción de cada persona. Sí, porque eso cual. Es lo que a fin de cuentas vale. Y es lo que después marca historia. La gente, la banda, a ver, ni Manuel, ni Aquelarre, ni Vox Dei, ninguna de esas llevan mucha gente. Llevan, no sé, 300 personas, sí, 200. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasó? Fueron tan importantes lo que dejaron en esas personas que después se multiplicó. Terminaron siendo históricas, siendo hoy bandas de próceres, todo. Pero a mí, pero bueno, en el momento no es que eran tan, no. Sí, tampoco no había masivas. Mucho. No eran masivas directamente. Claro. El se volvió masivo como industria en el 82 y como caso puntual del Sui Generis cuando se despidió en Luna Park. Pero antes sí. eso, prácticamente que no había recitales masivos. Había unos festivales que sí eran masivos. Sí, los Barrocks, pero... Claro, los Barrocks sí, pero después las bandas solas no. Y bueno, claro, pero ahí había un hipismo considerable que era el que seguía todas las bandas. Acá sí. Creo que hoy hay muchos movimientos, groupies, diversos en que va, como tienen un circuito cada groupie, ¿no? Vos decís, ¿cómo? ¿En qué sentido? Como que ahora está más segmentado el rock que antes. Sí, por supuesto, se fue segmentando porque yo creo que se fue segmentando la vida. O sí, sea, tal cual, sí. Pasa en el cine, pasa en las películas, sí. Pasa en todo. El consumo se fue segmentando de acuerdo a los gustos personales y obviamente el rock no es ajeno a eso. Pero bueno, vos fijate que el Festipulenta en realidad es un gran amalgamador de esas cosas. Encuentra los puntos en común y los potencia. En ese sentido, nivelamos esa segmentación, sí. ¿no? Sí, y sí, esas sí, son sí. las cosas que creo que también genera la idea de comunidad. Porque claro, la extrema segmentación hace que vos te sientas muy aislado. Y por un lado está bien, ¿no? No ser, sentir que tenés algo especial. Pero si eso es tan, tan especial, no puedes compartir nada con nadie. Y se hace difícil. No, la verdad que no es lindo y es feo. Pero te iba a decir, para completar lo anterior, que sí. por ejemplo, yo cada vez que veo Aprieto, otra vez lo vi en el Fernán Porredón, y yo siento que estoy viendo un tipo que en algún momento, a ver, puede pasar que no, puede pasar que sí, pero que tranquilamente mañana pueden, no sé, dentro de 30 años van a decir, uy, sí, Prieto, y hablar de él como si fuera Manal, claro, o como sí, si sí. fuera el mismo Molinari, porque tiene un talento tan increíble, tan bueno, y tiene una obra que está construyendo sin prisa, ni pausa, la sigue haciendo, sí. y con sus etapas distintas, entonces probablemente no pase eso porque cambió la forma de consumir y cambió la forma también de que cómo se presenta la música. Sí, tal cual. Pero la obra está quedando. O sea, lo que está haciendo Prieto con la música ya está ahí, se puede escuchar en cualquier momento y la verdad que que está buenísimo. Ahí quería completar lo que estaba diciendo antes. Claro. Por ejemplo, el viernes 5 de junio, desde las 21, en el Salón Pueyrredón, esto es Avenida Santa Fe 4560, se presenta El Perro Diablo, Hablan por la Espalda, Sombrero y Las Armas Buenos Aires. Sí. Y el sábado 6, Los Rusos, Hijo de Puta, Hablan por la Espalda, Las Bodas Químicas y Androide Mariana, también desde las 21 en el Salón. Sí. Habrá ferias de sellos, alternativos, editoriales, historietas y todo lo que se te pueda ocurrir. Sí. Exactamente. Por ejemplo, también, sí. El sábado van a ser previas, supongo, en el programa, ¿no? Y el sábado no hay programa. Van a ir unos shows grabados de bandas que han venido a tocar, que siempre van a tocar. Sí. Que en cada programa siempre hay una banda que va a tocar. Y bueno, seleccionamos de las bandas que se presentan en este Festipulenta, bueno, varias para que, digamos, shows antiguos que los vamos a pasar ahí. Claro. Porque la verdad es que estamos abocados al festival y estamos produciendo, y son los únicos días que no vamos a la radio, son los del festival. Exactamente. ¿Lleva mucho tiempo todo lo que es Festipulenta y todo lo que están manejando? ¿Ocupa mucho tiempo en la vida? Muchísimo, sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Te absorbe. Muchísimo, a un nivel es muy alto. El festival lleva mucho tiempo, y pensar que también es tiempo que le sacás al tiempo donde no estás trabajando. Porque, claro, bueno, tal cual, sí. Tanto como yo, laburamos nuestros trabajos físicos y, bueno, yo estoy en el diario, Nico también, en página, yo estoy en Tiempo Argentino. Claro. Y hay que salir de ahí para ocuparse de estos temas. Y le sacás tiempo a otras cosas. Tal cual, entonces, sí. Sí, y aparte el festival lo que tiene también es una responsabilidad. O sea, hay las bandas, vos les decís que toquen y vos tenés que hacerte cargo de que las condiciones sean buenas, y cualquier imprevisto hay que solucionarlo. Y sí. Y bueno, eso son meses y meses de preparación. Uh-huh. Este festival lo venimos preparando hace meses. Porque claro, para lograr que todas estas bandas coincidan, que todas puedan este día, hay que preguntarle 6 meses antes. Tal cual, sí. Porque sí, si no, no sabes si van a poder. Y después juntar cualquier... hacer un cocoliche, que sean bandas que no les interesa tocar entre sí. Bueno, claro, no sirve, la verdad. Entonces hay que tratar de asegurarse de que puedan, de que quieran. Bueno, todo eso. Bueno. Te agradezco mucho, Juan, por hablar, conversar un poco, sí, cruzar palabras respecto al Festipulenta y a todo lo que hacen, porque es realmente buenísimo. Es una forma distinta por ahí de difundir el under, de mostrar bandas, que todavía quedan, hay programas que lo hacemos y que podemos darnos el gusto de caminar a la par de bandas que van creciendo, y eso es lo más reconfortante, creo, que pasa en el día a día. Sí, bueno, obviamente les agradezco eso. La charla estuvo muy buena y además también los felicito a ustedes. Dale, gracias. Los 300 programas que me enteré que están cumpliendo, creo que hoy, ¿no? Sí, así es. Y 10 años también, porque somos como el campeonato, así que estamos... Es un montón. Y también le quiero mandar un gran saludo a Gustavo Louden, que él fue el que me acercó al Festipulenta hace mucho tiempo. Mirá. Bueno, mirá, bueno, gracias a Gustavo también, entonces. Exactamente. Mirá, eso es lo lindo. Una de las cosas más lindas del Festipulenta es que fue generando esas cadenas de recomendación. Tal cual, que terminan en lugares que uno ni siquiera se imagina. Y eso te muestra que es algo que está pasando de verdad y que, sí. Y que pega de una manera auténtica. Y mira, Alfredo Rosso. No es una movida armada, ¿viste? No es para estar armado. Creo que a veces hay gente que ha hecho cosas, ¿viste? Que arma festivales. Sí. Y a veces me nos han preguntado, pero ¿cómo hacen para que después hay gente que hasta se compró una remera Festipulenta? Y para mí la respuesta es simple. Nosotros no impusimos nada. Nosotros simplemente estuvimos atentos y con sensibilidad a lo que estaba pasando abajo. Y le dimos un poco de organización y un poco de tesón y de un poco de amor. Y después salió solo. O sea, la gente se copó sola. La gente es muy... quienes participan de esto y de otras cosas que han ocurrido, cuando ven que detrás de eso hay algo genuino y algo que es más fácil. Con cariño, eso se percibe enseguida. Sí. Se percibe enseguida. Y después lo que te devuelven es muy muy fuerte. Y creo que eso es una de las claves y uno de los secretos del Festipulenta, que las bandas son de verdad y quienes están haciendo eso con mucho cariño y mucho amor, y eso se percibe. Exactamente, se percibe mucho, así que eso es lo que vamos a ir en busca este viernes y sábado allá en el salón. Te agradezco mucho, Juan. Nos estamos viendo seguramente el viernes, vas a yo, así que seguramente estaré el viernes por ahí viendo las bandas. Obviamente estás invitado y te agradezco mucho esta conversación, y lo mejor para Va Como Piña, que además tiene un nombre muy pulenta. Dale, exactamente, dale, muchas gracias. Y nos vemos el viernes. Un abrazo grande. Dale, querido. Gracias. Chao, che.